oh, oh, qué pista pa cocaine, bless. Es Amaro, Amaro. ¿Sabes quién? Esto es pa' ti. Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar. Volver a hechizarme en tus ojos y poderlo repetir. Es tu cuerpo que me pone mal, mal. Me tortura y me pone a pensar. Mamacita, tú dime el lugar. Anímate y tómate tu espacio para sentir tu pelo lacia. Tú sabes que conmigo no se acabará la misión y que nadie se entere. Y yo quiero que tú me digas déjalo adentro. Y yo quiero volver a comer tu cuerpo lento. Y yeah, me hechizaron tu movimiento y yo quiero tocar tu piel. Es tu cuerpo que me pone mal, mal. Y me tortura y me pone a pensar. Sal. Mamacita, tú dime el lugar. Sería más fácil para mí poder descifrar. Volver a hechizarme en tus ojos y poderlo repetir. Dime, dime que por ti yo vine. Directo pa' la cama, olvídate del cine. Conmigo tú estás a fondo pero sin bikini. Aquí puedes gritar, dale tranquila, gime. Y yo quiero que tú me digas déjalo adentro. Y yo quiero volver a comer tu cuerpo lento. Yeah. Me hechizaron tu movimiento y yo quiero tocar tu que me pone mal, mal y me tortura y me pone a pensar. Sal. Mamacita, tú dime el lugar para volver a tocar tu piel. Es tu cuerpo que me pone mal, mal, mal, me tortura y me pone a pensar. Sal. Mamacita, tú dime el lugar para volver a tocar tu piel. Ey, bless. Yo soy Bless rompiendo una y otra vez. Dímelo ahora. Ey, está Maro. Okay, so, yo so Capital Music.